Toda la información está en Mañanas de Radio. CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que sigue allí en los controles técnicos. La Comisión de la Reforma de la Seguridad Social sigue analizando los temas. Mañana es el día de las delegaciones, las primeras, que van a ser recibidas no por la comisión, sino que van a ser recibidas por tres subcomisiones. La comisión mañana se va a partir en tres, sala 15, sala 17 y sala 7, y va a estar recibiendo cada 15, cada 20 minutos, a distintas delegaciones, sindicatos y asociaciones que se quieran acercar, y ya están anotadas para poder hacerlo. Insisto, con esto serán recibidas por la subcomisión, no es por la comisión, que en este caso tres legisladores van para un lado, tres para otro, cuatro para otro, y allí se van a ir dividiendo. Distinto va a ser las del 17, porque las que van el 17 sí a pedido del Frente Amplio, que todavía no tenemos listado, ni de las de mañana, ni las del 17, pero ya lo vamos a tener, supongo, ahora cuando vaya al Parlamento, porque todavía no estaba armado. Las que van a estar el 17 sí serían recibidas, algunas de ellas, por toda la comisión a pedido del Frente Amplio. No sabemos cuáles fueron las que el Frente Amplio pidió exclusivamente que sean recibidas por toda la comisión y no por una subcomisión. Pero nos decía el presidente Pedro Gedonian que aceptaron la propuesta del Frente Amplio en este caso. Sebastián Valdomir habló justamente de la expectativa que genera la llegada de las delegaciones a la comisión de sindicatos y asociaciones a partir del día de mañana, viernes 10. Y también nos decía el diputado Valdomir que están analizando una serie de excepciones que se vienen solicitando gente o organizaciones sociales como la Asociación de Síndrome de Down, temas que tienen que ver con el laboral, trabajadores de frigoríficos, que quieren quedar por fuera de esta reforma, al igual que quedarían los trabajadores de la construcción y los de trabajadores rurales. Insisto en lo que ya he dicho. El Zunca y la UNATRA ya han manifestado que, igualmente, más allá de que tienen una excepción, para cumplir y llegar a esa excepción se les hace imposible, porque les piden una cantidad de en el ámbito de los años de trabajo con un mismo patrón que no lo van a tener. Ya se les dificulta hoy en día llegar a poder a jubilarse, no solamente por temas de enfermedad, que hace que muchas veces por dolores de espalda y situaciones de crónica, justamente de daños en la parte muscular y ósea, sino que también porque al ser trabajadores afrales, juntar las horas, juntar los días, juntar los años es complejo y le piden demasiado para darle esa excepción. Pero vamos a escuchar lo que decía Valdomir, diputado del Frente Amplio. La comisión que está funcionando en la Cámara de Diputados está recibiendo las delegaciones centrales de martes a jueves, como arrancamos ya la primera semana de febrero. A partir de este viernes empezamos a recibir las delegaciones gremiales y sociales que solicitaron ser recibidas en la comisión. Nosotros esperamos que a partir de esta venida de este viernes, que comienzan los sindicatos, los gremios de la enseñanza, los gremios de los sindicatos policiales, el Zunca, EWU, todos los diferentes gremios que se han manifestado contra esta reforma, se empiece un poco a movilizar un poco más el panorama con relación a que esté claramente establecido por qué se oponen a este proyecto puntual que estamos a estudio aquí en la comisión. ¿Va a haber propuestas concretas desde la bancada del Frente Amplio? Nosotros ya en la Cámara de Senadores presentamos una serie de sustitutivos y aditivos, algunos evidentemente no fueron recogidos en esa votación en el Senado. Nosotros lo que pensamos es que, bueno, como se ha venido modificando el proyecto, va a tener modificaciones nuevamente aquí en la Cámara de Diputados, porque hemos recibido propuestas concretas de artículos sustitutivos y modificaciones, y seguramente tengamos que estudiar algunas propuestas que ya las presentamos en el Senado y algunas nuevas que presentamos presentaremos ahora para la discusión en diputados. Justamente, ¿cuáles son los puntos en los que el Frente Amplio quiere insistir, tratar de lograr llegar a un acuerdo para poder modificarse en este proyecto? Claramente, nosotros pensamos que tiene que haber otras ramas de actividad ingresadas en esos sectores que están exonerados de llegar a 65 años para la edad jubilatoria. Particularmente, el proyecto solamente recoge a la construcción y el trabajo rural. Nosotros pensamos que habría que tener una serie de actividades más, particularmente lo que tiene que ver con las trabajadoras domésticas, con la industria frigorífica, la industria metalúrgica. Nosotros por ese lado vamos a seguir insistiendo. Y también hay un elemento importante que es con relación a algunos cambios que se están planteando, que hemos recibido de las delegaciones en materia, por ejemplo, de colectivos que trabajan temas de discapacidad, que pensamos que son atendibles proponerlo y que incluso en el oficialismo estarían dispuestos a evaluar la posibilidad de proponerlos. Diputado, el Frente Amplio está analizando convocar a Javier García por la lancha que subió y se ocupó de información. Tengo entendido que en el Senado la Comisión de Defensa ya le cursó al Ministerio de Defensa la posibilidad de que venga a la Comisión en el Senado para que explique. A nosotros nos llamó la atención de que esto fue un hecho que sucedió el año pasado, que recién ahora, a través de una investigación de prensa, se pueda saber bien los detalles de qué fue exactamente lo que sucedió. Nos parece correcto y oportuno que la Comisión del Senado de Defensa convoque al ministro para que se den las explicaciones necesarias. Estuvieron la Asociación de Personas con Discapacidades Diferentes, también ayer de Niños con Autismo. Están planteando reducir, obviamente, la edad de retiro. ¿Se puede compartir de alguna forma la posición, más que nada por lo que significa la vida de una persona con esta discapacidad? Claramente, una de las delegaciones que recibimos en estos días fue la Asociación Down del Uruguay, que ellos plantean una situación en la cual hay ciudadanos que tienen este tipo de discapacidad, pero trabajan, están insertos en el mundo del trabajo, pero por su característica de expectativa de vida es difícil que lleguen a cumplir los 60 años o incluso los 65 años como propone este proyecto de reforma. Entonces, la sugerencia que ellos hicieron, el pedido, propuesta, es que se considere tener un régimen distinto para este tipo de trabajadores y trabajadoras, para que, ya que están insertos en el mundo del trabajo, puedan de alguna manera también acceder a una jubilación con una edad menor, ¿no? Porque claramente por su tipo de afectación física o intelectual tienen una expectativa de vida menor. Ellos trajeron un informe muy detallado, jurídico incluso, acerca también del régimen que les aplica en el BPS para recibir pensiones por discapacidad, y pensamos que ese es un ejemplo concreto que tú mencionabas que puede ser perfectamente acompañable y obviamente que no solo es oportuno, sino que es justo considerar un régimen así para como ellos plantean. Decíamos que también Álvaro Viviano, en este caso desde el oficialismo, diputado del Partido Nacional, habló del tema de las excepciones y del análisis que se está haciendo de la reforma de la Seguridad Social. Vamos a escuchar al legislador de Por la Patria. Bueno, estamos escuchando muy atentamente los planteos que está haciendo la sociedad civil en general. Muchos de ellos se repiten de los que ya fueron dados en el Senado de la República. No obstante eso, los estamos estudiando, los estamos analizando. De hecho, han aparecido algunos que son interesantes desde todo punto de vista, que, bueno, estamos evaluando y sobre todo lo estamos poniendo a trasluz de que algunas de estas modificaciones calcen dentro de la planificación general del estudio de la reforma y no afecten la sustentabilidad y la sostenibilidad que el sistema debe tener y que de buena medida, cuando salió del Senado, ya salió con muy poco margen para seguir cambiando cosas en profundidad. ¿Se puede afectar justamente la recaudación desde el Estado si se terminan sumando más situaciones así como estas en las cuales se termine de vulnerar de alguna forma la posibilidad de llegar a los 65 años? Acá está claro que nosotros necesitamos hacer la reforma. Todos los diagnósticos de todos los partidos políticos de la sociedad han concluido que hay que hacer una reforma. Obviamente que cuanto menos se afecte la sostenibilidad de la reforma y más rubros ingresen dentro de las eventuales modificaciones, mejor sería. Veremos dónde está el límite. Nosotros tenemos arriba de la mesa varias situaciones planteadas. Ustedes recuerden que ya ingresó con algunas excepciones, con un régimen especial, por ejemplo, la de los trabajadores rurales y la de los trabajadores de la construcción. Se están analizando otras, han planteado compañeros mismos de la coalición de gobierno, la industria frigorífica, por ejemplo, y hay algún otro planteo. Todas esas situaciones que están planteadas arriba de la mesa, como incluso considerar especialmente lo que se ha planteado en comisión, la edad de retiro de alguna de las situaciones de discapacidad. Atendimos la asociación Down, atendimos en estos días alguna de las asociaciones vinculadas a autismo. Los tenemos dentro de los puntos que seguramente la semana que viene abordemos con los técnicos que han trabajado en los pilares de la reforma y veremos hasta dónde podemos llegar. Muchas de esas situaciones, sin lugar a dudas, son justas, muchas de esas nos sensibilizan particularmente, pero nosotros tenemos algún coto que es, en definitiva, tratar de cerrar esta reforma para que de verdad tenga razón de ser y por muchos años no tenga que haber alguna otra modificación. Allí tenían la palabra entonces el diputado Álvaro Viviano. Hacemos la pausa y seguimos con otras informaciones. El presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Marcos Israel, fue convocado ayer a la Comisión de Constitución y Legislación y pudimos hablar con él de tres temas. Uno, el comunicado que sacó la institución en la jornada de ayer, por el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, en el que marcaba que estaban dispuestos a impulsar, sobre todo, el tema de la paridad política. Hay dos proyectos de ley en este momento en el Parlamento, podrían sumarse otros. Lo que nos decía Israel es que han visto que, por ejemplo, el tema de la cuota política no ha tenido el éxito que esperaban en la igualdad de género, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, donde hay mucho menos senadoras que diputados. Por otro lado, también consultábamos a Marco Israel sobre esto que decíamos, el tema del Batallón 14, los vuelos que realizaron, en este caso, desde la Fuerza Aérea ya hace un tiempo, con cámaras especiales para ver si había algún resultado. Nos dijo que todavía se seguía descodificando la información. Reitero que ese trabajo se hizo ya hace un tiempo, cuando todavía la dirección de la Institución de Derechos Humanos era la anterior, no era esta. Y también le preguntábamos a Marcos Israel, ya que estábamos en el Parlamento, si había surgido alguna novedad respecto a la denuncia, el aporte que había hecho el diputado César Vega del PERI en relación a la información que había recibido directamente de militares. Y nos dijo en este caso que obviamente se está analizando todo, pero que por ahora no había información sustancial. Eso fue lo que nos dijo Marcos Israel en la jornada de ayer. Vamos a escuchar. Y bueno, nosotros estamos estudiándolos, hay dos proyectos, estamos incluso haciendo un estudio comparativo a ver cuál es mejor, analizando en lo posible qué impacto hubiera tenido si hubieran estado en funcionamiento en la elección pasada como forma de tener una medida del impacto, que es lo que nos interesa. Así que nosotros estamos promoviendo eso, el comunicado que salió hoy por el 8 de marzo está basado en este tema. Así que nada, vamos a apoyar los proyectos que puedan ser de utilidad, ¿no? ¿Usted considera que es la herramienta para el avance de la mujer en el ámbito? Y lo que pasa es que, fíjate que lo que tenemos dio un resultado bastante positivo a nivel del Senado, pero a nivel de diputados no ha funcionado, es decir, estamos lejos de la meta y por lo tanto, evidentemente, los mecanismos no fueron de utilidad y se ve que se necesitan otros. O sea, esto está, para nosotros está bastante claro. Obviamente no es el único tema que nos interesa, digamos, trabajar este año. Nosotros tenemos allí planteado dos temas más importantes. Uno es el tema de la igualdad de oportunidades en materia laboral y esto relacionado con todo lo que tiene que ver con maternidad y lactancia. Uruguay está muy atrasado en estos temas y tenemos que ver cómo logramos avanzar. Y después el otro es en materia de violencia de género, que estamos pidiéndole a distintas instituciones información importante para poder calibrar en dónde falla la prevención. Es decir, el número de femicidios sigue siendo importante y nosotros queremos analizar dónde está la debilidad del sistema, que no estamos logrando bajar los números de violencia, ¿no? Le aprovecho también, tras la denuncia a un legislador hicieron una visita a partir de información que éste habría recibido directamente de militares. Estoy hablando del diputado César Vega. ¿Hubo alguna novedad luego de ese recorrido? ¿Todavía eso está en estudio? Sustantiva por ahora no. Estamos viendo a ver si las pistas que nos dieron, que son muy genéricas, van a servir para algo, pero por ahora sí no tenemos una información que digamos, hemos dado un paso adelante. Y por último, también había quedado pendiente el análisis de un trabajo que había hecho la Fuerza Aérea sobre el Batallón 14 con unas cámaras especiales. ¿Se hizo finalmente la decodificación de esa información? Está en proceso. Está en proceso. Está en proceso. Allí tenían la palabra entonces de Marcos Israel, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. En esta misma comisión estuvieron madres y familiares de detenidos desaparecidos por el proyecto de ley que enviara el Poder Ejecutivo a pedido de Cabildo Abierto vinculado a la atención integral a víctimas civiles, policiales y militares de grupos políticos armados entre 1962 y 1976. Lo que nos decía Elena Zaffaroni de Madres y Familiares es que aquí otra vez se está intentando abonar a partir de este proyecto en la teoría de los demonios, se quiere empardar, equilibrar cosas que no son equilibrables desde el punto de vista de madres y familiares detenidos desaparecidos, que son hechos particulares con el terrorismo de Estado. Vamos a escuchar lo que decía Elena Zaffaroni. Marcar principalmente la discusión de fondo de esta ley, además de cosas que ya todo el mundo ha planteado, ¿no? sobre las características del texto y todo eso. Y el fondo era que aspiramos a que exista un reconocimiento en cada ley que se hace de lo que sucedió en este país, que no pueden mezclar lo que fue el terrorismo de Estado, lo que son los crímenes del Estado con los crímenes que suceden en las sociedades de la violencia privada, digamos. Y que esta ley parece ser el resultado, una vez más, de lo mismo que inspiró la ley de la prisión domiciliaria para algunos de los represores, que son leyes que más allá de lo que plantean, están permanentemente pujando contra el relato de lo que sucedió en este país. Con decir, se va a equiparar un crimen al otro crimen, o se va a equiparar las reparaciones, cuando el parámetro no es ese, las víctimas, las muertes, nosotros no ponemos eso, son muertes, son vidas, lo que reclamen las familias son por sus vidas, no tiene, para nosotros es siempre válido escuchar y que el Estado escuche, pero en su resolución no puede mezclar lo que es un crimen del otro crimen. Los crímenes del Estado que arrasaron a la sociedad uruguaya no pueden estar en el debate de que esto se justifica para equiparar a las reparaciones o acciones o leyes o memoriales que se hicieron para el recordatorio de todo lo que sucedió a las víctimas del terrorismo de Estado, que fuimos todos. Y a partir de la devolución de los legisladores, si es que la hubo, ¿qué conclusiones pudieron sacar? Bueno, no hubo devolución. Nosotros hablamos brevemente los tres en relación a esto, escucharon con mucho respeto y nada más. Pues sí. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces de madres y familiares detenidos desaparecidos. El diputado colorado Felipe Schipani nos confirmaba que Pablo Lanz va a ser el nuevo vicepresidente de Antel. Se hace una especie de enroque político, porque el ex vicepresidente de Antel, Robert Bouvier, dejó Antel para ser ministro de Ambiente. Adrián Peña, que era el ministro de Ambiente, recupera la banca en el Senado, que la estaba utilizando Pablo Lanz, porque es el Senado suplente. Y Pablo Lanz va a cubrir la silla que deja en Antel Bouvier. Es decir, de esa manera se termina de generar un ciclo allí político. Nos decía, claro, el problema, ¿saben cuál fue? Que Pablo Lanz tuvo que hablar con su grupo político porque no puede presentarse a cargos elegibles para el año que viene en el ámbito electoral, porque si no tiene que renunciar, entonces por unos meses no servía. Entonces por eso se demoró, porque lo primero que se dijo es que iba a pasar esto, pero se demoró justamente porque el ANS tuvo que hablar con su grupo dentro del sector Ciudadanos para decirle que entonces no lo tenían que tener en cuenta para estar en las listas de cara a las próximas elecciones, porque si no, se sabe, como ustedes saben, que quienes estén en la lista, ya sean en los servicios, en los entes o los ministerios, tienen que renunciar, así lo establece la Constitución, previamente. Esto además generaría, en caso de que finalmente, no Lanz, pero sí Gurméndez, que es el presidente de Antel, termine renunciando porque se lo maneja como candidato a la Intendencia de Montevideo, se lo ha manejado también como candidato a presidente por el Partido Colorado. Si Gurméndez renunciara, quien quedaría como entonces la posibilidad de ser el presidente sería Pablo Lanz. Que nos decía Schipani, ya definió que no se va a presentar el senador hoy suplente, Pablo Lanz, en las próximas elecciones para poder dirigir y estar allí vinculado ante. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Felipe Schipani de Sector Ciudadanos. Ese es el nombre que Ciudadanos le está proponiendo al Poder Ejecutivo para ocupar la vicepresidencia de Antel, que dejó a Céfala Robert Bouvier, que asumió como Ministerio de Ambiente. Entendemos que es un muy buen nombre, Pablo Lanz es un hombre de confianza política del sector y por tanto va a cumplir lo que es la estrategia que se ha delineado ante él en este periodo. Es una persona con conocimiento del Estado, funcionario de OCE de larga data, que ha tenido también un rol en otras empresas públicas, como asesor en ANCAP, en la misma OCE. Ha tenido, antes de ser senador de la República, experiencia de gestión en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por tanto, es una persona idónea que reúne todas las condiciones necesarias para cumplir esa gran tarea que viene desarrollando Gurméndez como presidente y que también estaba acompañando Robert Bouvier. La intención de Ciudadanos era que no se renunciara, quien sea que asumiera, en octubre. ¿Esto implica que Lanz no va a participar en próximas elecciones para cargos electivos? Lanz no va a ser candidato en la elección del año que viene. Se va a abocar a la tarea en Antel. Eso es una decisión que él tomó con su grupo político. Por eso el tiempo que demandó la decisión. Por eso el tiempo que demandó la decisión, porque en realidad la mayoría ya habíamos marcado que seguramente este iba a ser el movimiento, pero se tardó porque Lanz tuvo que renunciar políticamente a ser candidato en las próximas elecciones, a estar en las listas, y eso lo tuvo que hablar con su propio grupo dentro del sector Ciudadanos del Partido Colorado. Hacemos la pausa y venimos con temas de la Comisión de Defensa. Seguimos, y en este caso con lo que decíamos, Comisión de Defensa. Allí hablamos con el diputado Carlos Rodríguez. Sorprendió, dice Rodríguez, que les enviara un proyecto al Ministerio de Defensa y lo viniera a defender para el ingreso de 6 soldados de Estados Unidos que vienen desarmados, se van a quedar en un hotel y que van a tener conversaciones con integrantes de las Fuerzas Armadas Uruguayas, pero no va a haber ejercicios militares. Dice que el fundamento que dio Javier García dentro de la comisión es que, como ya se le habían pedido que informara de estos temas cuando se dieran, se le ocurrió hacerlo ahora. Pero dice Rodríguez que no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que no votó el Frente Amplio, con el ingreso de una embarcación del Comando Sur, luego además de declaraciones que había hecho la general a cargo del Comando Sur, que no eran para nada buenas, a partir justamente de la intromisión de Estados Unidos en el ámbito de el latinoamericano. Entonces, decía Rodríguez, más allá de esta situación, le planteamos que ni siquiera tenía que haber mandado un proyecto, porque esto de que vengan militares de distintos países a conversar con militares uruguayos es casi semanal de distintos países. No tiene que ver con ejercicio ni tiene que ver con las características que tenía la anterior acción de febrero, que sí generó malestar en el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Rodríguez. Delegación del Ministerio para informar algo que establece la Constitución de la República desde nuestra primera Constitución, desde 1830, que es la necesidad de que cuando ingresan efectivos militares de otros países, o incluso cuando salen nuestras propias Fuerzas Armadas al exterior, debe tener el aval del Parlamento. En este caso es un proyecto que envía el Poder Ejecutivo, un poco de apuro, lo envía sobre finales de febrero para 6 efectivos de la Armada de Estados Unidos que van a estar ingresando el 20 de marzo, porque en realidad es la primera vez que el Poder Ejecutivo, independientemente de las distintas administraciones, envía un pedido de este tipo donde van a ingresar 6 efectivos que no vienen a realizar maniobras conjuntas, que no vienen a realizar, incluso vienen sin armamento, que bueno, de alguna manera es una práctica muy común. De hecho, efectivos militares de otros países permanentemente están ingresando a Uruguay a distintas reuniones, a distintas actividades, a distintas visitas o recorridas por unidades militares, y eso no pasa por el Parlamento. Nosotros hemos conversado con el ministro García este tema, lo tenemos a estudio con nuestro equipo de abogados, la necesidad de reglamentar de alguna manera lo que es el artículo 85 y tener un criterio común más allá de lo que le parece en algún momento a un ministro o a otro. ¿Pertenecen a Comando Sur estos militares? La información que tenemos indica que son 6 militares de la Armada de los Estados Unidos. Y el planteo es que bueno, vienen a tener un intercambio con efectivos militares de nuestro país. A que los Estados Unidos envió este buque que pertenece a la Guardia Costera de los Estados Unidos y que, si bien formalmente no forma parte de las Fuerzas Armadas, la Guardia Costera ha participado en distintos conflictos bélicos en los que Estados Unidos ha participado, así que de alguna manera también se toma como efectivos militares. Bueno, allí hay una intención que no venía declarada en el proyecto de ley de generar un combate a lo que es la pesca que Estados Unidos entiende ilegal, porque en realidad es una pesca no reglamentada en el Atlántico Sur, y donde, bueno, nuestros países, Uruguay, Argentina, Brasil, permanentemente han estado combatiendo. No necesitamos que venga un buque de Estados Unidos para desarrollar una tarea de soberanía que es estrictamente de nuestro país y de nuestro contexto, digamos, del sur de América. En ese sentido fue que el Frente Amplio se opuso. Delegación del Ministerio para con la que los Estados Unidos envió este buque que pertenece a la Guardia, que no venía declarada en el proyecto de ley, de generar un combate a lo que es la pesca que Estados Unidos entiende ilegal, porque en realidad es una pesca no reglamentada en el Atlántico Sur, y donde, bueno, nuestros países, Uruguay, Argentina, Brasil, permanentemente han estado combatiendo. No necesitamos que venga un buque de Estados Unidos para desarrollar una tarea de soberanía que es estrictamente de nuestro país y de nuestro contexto, digamos, del sur de América. En ese sentido fue que el Frente Amplio se opuso. Ahí es parte de lo que decía entonces Carlos Rodríguez, hablando de esta situación planteada desde el punto de vista de lo que es la diferencia entre lo que se establece con el ingreso de estos soldados y lo que era el hecho vinculado a al Comando Sur en el mes de febrero. Quiero decir además que el ministro ayer, porque no sé por qué tuvimos un problema ahí, yo tuve un problema ahí con la grabación, pero ayer anoche lo escuchaban a Rodríguez, de que el ministro ayer también pidió para la volada, para poder hablar del tema del hundimiento de un barco por parte de la Armada, que sea conocido en la prensa. Lo que se le dijo por parte de Frente Amplio es que, más allá de que hablara del tema informalmente con la Comisión de Diputados, la idea de los senadores de Frente Amplio es citarlo la semana que viene a la Comisión de Defensa para que hable exclusivamente de ese hecho. Pero lo que el ministro dijo dentro de la comisión fue que ese buque sí se hundió dentro de lo que son ejercicios de la Armada, y que el comandante en jefe de la Armada no sabía que habían cambiado los criterios para desarrollar este tipo de actividades, de hundimientos de barcos viejos, y que tenía que pedir permisos al Ministerio de Ambiente, cosa que no había hecho. Eso fue lo que informó el ministro de Defensa dentro de la comisión, según nos indicaba Carlos Rodríguez. Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional, vuelve a hacer denuncias contra la intendencia de Yamandú Orsi por lo que él considera son contrataciones a partir de favores que dice que Orsi debe pagar políticamente. Dice que ha contratado ya gente de los sectores multicolor, de la coalición multicolor, y que ahora lo hace con un exalcalde comunista de Sauce, que además manifiesta en este caso concretamente el ERT, que ese contrato del exalcalde de Sauce por 108.914 pesos, que era lo que estaba buscando la cifra, se da para que este trabaje en la Floresta, donde el Partido Comunista perdió un alcalde Luego de denuncias que hicieron ediles del Partido Nacional, Ramuspe, era el alcalde, por falta de pagos a proveedores, falsificación de firmas, y bueno, eso es lo que dice el ERT, y que entonces, como perdió el Partido Comunista un referente en La Floresta, le estaría dando este otro. Esa es la lectura que hace, reitero, el diputado del Partido Nacional por Canelones, Alfonso Lereté. Lo escuchamos. Era una máquina de contratación para cumplir con favores políticos del hoy intendente de Canelones. Ya lo hizo con dirigentes de la coalición, del Partido Nacional, del Partido de la Gente, y hoy lo está haciendo con dirigentes del Frente Amplio. En este caso particular, la última contratación por 108.914 pesos de un exalcalde comunista de uno de los municipios de Canelones que actuaba como concejal, ya estaba jubilado por haber sido alcalde y lo hizo renunciar para contratarlo en la Intendencia de Canelones en un municipio muy particular, en La Floresta. ¿Y por qué digo particular? Porque en este mismo municipio, luego de una investigación que planteó el Partido Nacional, el exalcalde, también comunista de ese municipio, tuvo que renunciar. Y oh casualidad que se le da este contrato a un exalcalde también comunista, es decir, del Partido Comunista. Suena a pago de favor político. Por tanto, nosotros tenemos la indignación no solamente de la contratación propiamente dicha, sino también de cómo se cumplen o cómo se pagan estos favores políticos por parte del intendente. Teme que en la medida que se vayan acercando las elecciones y que Orsi aparezca como candidato, estas cosas se puedan ir reproduciendo. Sí, sí, esto se ha multiplicado de manera contundente en el año 2021, 2022 y así arrancamos el 2023. Y lo venimos alertando hace 3 años, que en esta carrera desenfrenada preelectoral del actual intendente, que no actúa como intendente porque no le dedica el tiempo a la intendencia, pero sí prácticamente el 50% de su esfuerzo a la actividad propiamente dicha política en el interior del país, recorriendo y yéndose al exterior también en misión política, desatendiendo el departamento, utiliza la infraestructura, en este caso de la intendencia, para pagar esos favores políticos con contratos, contratos y compensaciones. A tal punto que una de las últimas escandalosas fue la del ex tesorero de ADEOM, que el propio sindicato de DIOM lo terminó expulsando fruto de esta compensación que había recibido del intendente. ¿De dónde sacar tanto dinero la Intendencia de Canelones para estos contratos? Bien, allí se ingresa en un campo en cierta medida especulativo, pero por otro lado confirmatorio. Se han votado 2 fideicomisos en la Intendencia. Le van a ingresar casi 65 millones de dólares, le están ingresando a las arcas de la Intendencia. Y por otro lado, una denuncia de vecinos que se está replicando en varios lugares del departamento donde recibe la Intendencia dinero del Gobierno Nacional y genera una especie de operación licuado, es decir, licúa el dinero porque no destina la totalidad de los recursos y ese dinero que ya estaba en las arcas, que ya había ingresado a la caja de la Intendencia, lo utiliza con otros fines. Ahí tenían lo que decía aparte, lo que decía Alfonso Lereté. Nos quedamos sin tiempo, son las 9 de la mañana, nos vamos. Honorato, Lidia Honorato allí en la biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.